El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 2 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Japón lanzó el satélite de uso militar que apunta al norte de Corea, y dijo como sigue. En horas de la mañana del día 1, Japón disparó el satélite de espionaje contra Norcorea bajo el rótulo de la medición de la posición global en su centro cósmico Danegashima de la prefectura Kagoshima. Ya desde 2003, el país insular ubicó numerosos satélites de espionaje en el espacio aéreo y ha realizado el constante espionaje sobre el norte de Corea. Lo que Japón tergiversa hasta el lanzamiento del satélite legítimo para el desarrollo cósmico pacífico, como el disparo del misil balístico, no satisfecho con cuestionar las medidas norcoreanas para la defensa de la paz y estabilidad de la región, y amplía en forma escalonada la sanción y presión hacia Corea, tiene su fin en establecer el aval para el logro de su salvaje ambición militarista. Además, lo que Estados Unidos y sus seguidores, que maldecían con crueldad sobre el disparo del satélite pacífico de Corea, cierran la boca sobre el lanzamiento del riesgoso satélite de Japón, es el colmo de su doble rasero. A esta altura, Japón no tendrá la boca de hablar algo, aunque el norte de Corea dispare cualquier cosa y que ésta cruce el cielo de su país. Cuanto más se afiere Japón a acciones hostiles contra Corea, tanto más anticipará su autodestrucción.